Gloria demos al nombre de Dios. Gloria demos al nombre de Dios. Jesucristo el vencedor. Jesucristo el vencedor. Tributada al glorioso Rey. Tributada al glorioso Rey. Toda honra y gloria a Él. Toda honra y gloria a Él. Glorioso Rey, tributada al glorioso Rey, toda honra y gloria a Él, toda honra y gloria a Él. Oh sí, Señor.